Pues vamos a empezar directamente a poniendo la cuña del Chaos Fest, que es uno de los motivos por los que habéis venido, porque vamos. Muy rica, pues sí, la cuña. Dale caña. Muy rica la cuña y muy rica toda esa campaña de marketing tan vuestra que hacéis con esos vídeos tan... Y lo que queda todavía, que todavía queda un mes para poner tonterías, así que... No es el 19 de diciembre en la Mogambo, estarán Infest, Piqueta, Despeñaperros y Cara, me parece que es el otro, y... Y el de, te falta uno para el bingo. Efectivamente, cinco bandas. De momento pues, línea tienes. Grind y más grind. Cómo no. Córtate un poco, López, ya. Que estamos en la radio, pero por favor, ¿eh? Me he cortado. Es verdad, que vosotros en vuestro programa se define por la seriedad, ¿no? Hombre, claro, el orden, sí, ahí, totalmente, el respeto mutuo y todo. Eso es. El hecho de que queríais que durara dos horas y ahora no sabéis ni cuánto dura. Sí, porque... Si queréis saber cómo no debéis hacer un programa, escuchad La Hora del Caos. Claro. Entonces, haced todo lo contrario. Eso es. Pues aquí va para vosotros... Para La Hora del Caos, para Irola, para todas las radios libres, ese festivalón que van a organizar el 19 de diciembre, Chaos Fest 2, el regreso, con una cuña tan divertida como esta. El 19 de diciembre nos vamos a Mogambo. El 19 de diciembre nos vamos a Mogambo. El 19 de diciembre nos vamos a Mogambo. ¿Y qué hay en Mogambo, pues? En la sala Mogambo de Trincher Pedonosti será el Chaos Fest 2 a partir de las 9 de la noche y por 7 putos euros. Ah, muy rico, muy rico, muy rico eso, muy rico. Y estaremos con las bandas y Cara haciendo Power Violence Hardcore Cool Green. Piqueta haciendo Gricora a toda pastilla. Despeñaperros haciendo Sluge Cruz Green. El de Euskara Black Metal. ¿Habéis dicho lo de la cerveza un euro? Infest aplastante Greencore. Recordad, el sábado 19 de diciembre en la sala Mogambo de Trincher Pedonosti a partir de las 9 de la noche y por 7 putos euros, Chaos Fest 2. Después de los conciertos hasta las 5 va a haber obras. Va a estar el desenterrador ahí excavando, poniendo temazos hasta las 5. Que lo sepáis. ¿Cerveza euro cuando lo digo? Eso luego. Reflexiona en Mogambo. Me parece que estamos en una disquisición que no conduce a parte alguna. La cerveza euro. Será el Armageddon Times 7. We'll be right back. Bueno, el Armagedón siete veces es lo que nos va a venir el 19 de diciembre. A ver, Miguelón, tú que eres el veterano del grupo, cuéntanos un poco la historia de la radio, de tu radio, no de la mía. Ah, no es mi programa este, me he equivocado. De tu programa, sí. Yo decía yo que hoy no era viernes y esto no era mi casa. Cuenta. Cuenta los inicios de quién inventó la radio, bueno, y todo. La radio la inventó un tío, no me acuerdo cómo se llamaba. Miguel. Pedro. Marconi. Marconi Gol. Ya veo por dónde va a ir. Ya ves por dónde 97. Va. ¿Qué es lo que pasa el año 97? Pues no sé, te tengo que decir todo lo que pasó. Nada, que nos aburríamos y dije, voy a hacer un programa de radio ahí en la Piti, en Santurchi, en Pititaco. De Chandal Meta, especialmente. Y no. Es verdad, hay que decirlo, hay que admitirlo. Al principio poníamos heavy, eso. ¿Heavy? ¿Cómo qué? Heavy como Halloween, Manowar. ¿En serio? Sí. Al principio sí, y luego punk también, porque con los que empecé eran un poco punks y... Ahí se ven los orígenes ahí se ven. Y bien, pues ahí... ¿Pero qué edad tenías tú? Pues yo qué sé, no me acuerdo, es que no sé si fue en el 97 o cuándo, pero... Era más mayor que ahora, tenía más pelo y eso. Y era más formal que ahora, bastante más y más responsable y todo. Y... O sea, que la evolución ha sido positiva, ¿no? Sí, la evolución siempre va mejor, a mono. Y bien, sí, o sea. Pues empezáis desde el 97, ¿conocemos alguno de la peña o ya no te tratas con...? Vosotros no conocéis a nadie. Yo sí conozco y no me trato con la mayoría. ¿Y qué ocurrió para... Acabamos bien. 97 al 2007. Pues nada, que pasa el tiempo y vas dejando de hablar con unos y otros. Y no, pero para que dejarais de estar en Pititaco. La movida es que Pititaco cerró, por eso nos fuimos. O sea, directamente cerró, por eso, no, sí. No se echaron. No. Pititaco cerró y entonces pues estuvimos un tiempo parados. Y luego buscamos emisoras y vimos que estaba esta y Tastas. Y al final nos decantamos por Tastas. Y nada, les mandamos un programa de lo que hacíamos. Lo escucharon, se supone. Y no, creo que no lo escucharon porque nos dijeron que iríamos. Entonces fuimos y pues ahí estuvimos también. Unos tres ¿La misma años, gente? No, ahí ya estábamos nosotros. Ahí ya fui con David, con Edgar y con. Vale. Y luego paró en 2010, ¿no? Sí, luego en el 2010 o por ahí lo dejamos ya porque estábamos cansados. También Perry se fue a Alemania. Y en un principio iba a seguir él, pero como se fue a Alemania, pues al final no siguió nadie. ¿Y tú, López, por aquel entonces no tenías ninguna relación con Miguel o...? No, ahora no, tampoco tenemos ninguna relación, ¿eh? A veces que va a pesar a la gente. Ahora tampoco. O sea, simplemente hacemos un programa y ya está. Luego en los conciertos les habláis. Luego beber y tal. Pues nada, entonces en 2010 se abandonó la idea y en 2015... Sí, este año decidimos volver. La Hora del Caos marca 3. Decidimos volver ahí desde casa, haciendo podcast. Con lo mejor de cada casa y nada. Sí, no, eso pone en el artículo subido a la web de La Irola. Lo mejor de cada casa. Alejop, desde Asturias. Con su post-metal. León, más bien, ¿no? Es de León, sí. León. ¿No es de León? León, yo creo que era asturiano, macho. No sé por qué. León es de León y no sé del pueblo. Mira que lo dice a veces el pesado de él. Ciñera. Ciñera, eso es. Ciñera. Como no lo dice nunca. Ciñera. No, pues luego suena muy asturiano. Estará cerca de Asturias, seguro. Me da igual, no sí, voy a ir nunca. Sí. Un saludo para la gente de Ciñera, que nos escucha aquí en Bilbao. El pésame, no vamos a ir nunca. El pésame para la gente de Ciñera. No, pobre Ale. Luego un tal Engendro. Bueno, tiene varios nombres. Engendro, Enjambre, Hojaldre. Jorge. Jorge también se llama. Jorge. En el DNI pone Jorge, pero bueno. Le cambiamos el nombre de vez en cuando. Que toca en varias bandas, ¿no? Porque Jorge toca en Lúpulo hasta medio sé. En el sí, hoy tocaba en Lúpulo, además. Hoy tocaba en Orbeco. No, porque hoy vaya día, ¿eh? Que me encanta cómo se ponen de acuerdo las promotoras. Hoy hay muchos conciertos. Sí, tocan muchos conciertos. Y Knives en... Toca Knives, toca Baracaldo. B también en Madrid. Y tocan Melmac. Bueno, tengo que decir... en Victoria y luego también hay un festi que toca Bloody Blood, Judas y no sé quién más. Sí, también. Sí, en Donosti. Hoy también había uno en Guernica con Discípulos, No Catecismo. Bueno, quiero decir que este mes de noviembre me ha llamado la atención porque ha sido bestial. O sea, sí, yo creo que no ha habido ni un solo día que no haya habido un bolo. Y bueno... Como siempre pisándose unos a otros, ¿no? Como si fuéramos 2000. Sí, pero bueno... prefiero que... Ya, pero no, ahí está una prefiero pregunta. Prefiero que haya demanda, que no nos quedemos cortos. Yo no, ya, luego pero... vas a un concierto y no hay nadie. Ya. Y dan mucho por bueno, culo. Yo creo que hay demasiados conciertos para tan poca audiencia. No bueno, debería serlo mi pregunta, ¿eh? No debería ser lo suyo crear una audiencia, crear una especie de cultura de ir a conciertos otra vez. Y luego, si quieres, saturar. Porque es que yo creo que lo que pasa es que la mitad ni van a los bolos. Hay que pegarles con una piedra en la cabeza. Ya, pero ¿cómo haces eso? ¿Para obligar a la gente que vaya a los conciertos? Si no quieren, es no, que no... Joder, pero mira, tú, vosotros o yo, hemos dado la chapa y hemos conseguido que venga alguien. O sea, tampoco es imposible. Bueno, yo doy mucho la chapa y no soy mucha gente. Bueno, yo hay muchos bolos que no he ido este mes de noviembre que no sé la gente que habrá tenido. Igual sí ha tenido gente. Pero yo lo que hay este fin de semana parece absolutamente imposible que hayan... Alguno tiene que haber... 10 personas. O sea. Algunos sí, o todos, no sé, puede ser. Con el día de mierda que hace encima. Puede ser. Y nada, pues bueno, oye, que. Vamos a ir poniendo un poco las bandas. Contarme un poco cómo ha sido el proceso de. Que os veo muy, muy poco. Proceso... Pues nada, hicimos un casting y bueno, al final nos quedamos con. La voz, en vez de la voz, la COZ hicimos. No sé, pues nos reunimos ahí un día en casa y propusimos grupos así, más o menos que pudiesen venir y que no os pasaría como el año pasado. ¿Qué pasó? Trajimos a un grupo de Madrid que era el Páramo y que ya pues nos pedía un dinero fijo y no queríamos que volviese a pasar eso. Ya, no, queréis hacer un poco como he hecho yo, ¿no? Hemos optado un poco por la escena local y bueno, este cartel ha tirado un poco más al rollo Greencore, Cruz Green y bueno, a ver qué tal, sin más. Y eso, empezamos a decir grupos y tal, y luego pues ya, pues lo de siempre, llamada. ¿Ha habido intentos con otras bandas que no han salido? Sí, claro. Bueno, ha habido muchos intentos, sí. Ha habido mucho intento. ¿Y ha habido alguno que queréis contar? ¿Alguno que...? Sí, ha habido de uno que es muy grande aquí de Euskadi, que estuvimos detrás de ellos, y que después de conocerles y estar... Es como eso que dicen de que cuando conoces a alguien que admiras mucho... No conozcas a tus ídolos. Eso es, pues ha pasado eso perfectamente, se puede decir. Por lo menos sí, para mí ha pasado eso. Un par de casos. Sí, ¿no? Cero y izquierda. No os vuelvo a llamar en la puta vida. Eso, ¿no? No, ni aunque tengas dinero para pagar, ¿no? No, además que no fue nada de dinero, no dijeron nada de dinero. No, pero quiero decir, cuando nos juntemos y hagamos un festival que paguemos estupendamente a las bandas, que va a ocurrir, tengo fe... tengo fe en la marca La Hora del Caos y en la marca El Desenterrador. Bueno, si no hay barras por medio. Puede que algún día en un futuro hagamos un combinado, quién lo sabe. Temblad. Desde luego. Y temblad, entonces. Manos abiertas. Y temblad, entonces. La podemos liar. La podemos liar y la vamos a liar. Yo, vamos, tengo fe que el año que viene vamos a hacer algo juntos. Y eso espero. En cualquier caso. Yo soy muy de liarla, a mí me da igual. No. Si tú te vas a encargar de todo el tema de liarla. Da igual lo que pase. La liada es asegurada. Eso es. ¿Qué ha pasado? Decidme un poco qué grupo queréis que suene y hablando un poco de ellos. El primero, para empezar. Pues bueno, podemos empezar con Ikara, ¿no? Igual. Pero es que Ikara no tiene nada grabado. Bueno, Ikara son de Amurrio, no tienen nada grabado, pero bueno, están grabando disco ahora. Yo pensaba que tenían ya algo grabado porque empezaron a grabar en julio, creo, y no sé qué, se va para largo. Bueno, que no tengan nada grabado, un Chris Green muy potente y bueno, sí. Muy recomendable, la verdad. Sí, a dos voces ahí, rápido. El batería es una máquina, no os perdáis el batería porque es impresionante. Que tocaba también antes en La Secta del Perro y en Shinigami también toca ahora. Y es una auténtica pasada verle tocar la batería. Si habéis visto a Shinigami, pues ya sabéis lo que hay. Y luego pues puedes poner, si quieres, para pues Piqueta. Piqueta, ¿no? Sí. Si no, Piqueta, que han sacado ahora su demo. Y bueno, Green Opinion, vieja escuela 100%. Y para mí un grupo muy, muy recomendable. Y sé que es una demo, no suena nada mal, va a ser una demo. Suena muy bien. Está de puta madre. El programa la pusimos entera, como dura 10 minutos. Suena muy bien. ¿Cuántas canciones son? 30 y algo, no sé cuántas, o 20. Pues yo voy a poner la mitad. Pon las que quieras, canciones. Pero me refiero. Perfecto, perfecto. Es una pasada. Escucha, perfecto. Escucha. Perfecto. Rueda como Yeti. Gambo. Tecnicismo y los justos. O sea, Green, vieja escuela 100%. Elitismo cero. Eso es. El retorno del Yeti, Fact by Zen, Hunter Blues, ni idea de cómo leer, Asal Penchoa y Uch Lar. Ahí va un sexteto Green Coril. De una de las bandas que estará en el Chaos Fest 2 el 19 de diciembre en la Mogambo. Bueno, decir que es un dúo, que parece que suenan cuatro. La verdad es que en cualquier caso, este tema de Piqueta, Y de todas estas bandas de Greencore tan de la vieja escuela, realmente son más para verlas en directo, yo creo. Sí, claro. Sí, bueno. Verlas en directo y con una buena. Si os gusta la demo, luego en directo, o sea, eso, gana el doble. Como todos los grupos, vamos. No, ya, pero yo creo que el grind concretamente es un estilo más de directo que de escuchar en casa. Sí, totalmente de acuerdo. Yo personalmente no me pongo a escuchar Magruder Grind a la tarde mientras tomo el café. Pues yo sí. Totalmente de acuerdo, es más de directo. Para mí también, vamos. Y de bailar pegados y eso, sí, está bien. Sí, ¿no? Es cuando encuentras a tu novia, ¿no? En un concierto grande. Eso es. La levantas así. Eso es. Dices, ¿dónde puedes conocer al amor de tu vida? Pues en Napa, en Nashun. Etcétera. Vamos etcétera. Juntos. ¿Quieres una cita conmigo? Sí, mira, el concierto de Vítor y Carcas. Eso es. El 28. O sea, ¿dónde la conociste? En Pink Destroyer. Me encanta, soñar es gratis, ¿no? Exactamente. Pues nada, vamos con la siguiente banda. Contarnos un poco otra banda que vaya a sonar ahora del festival. No sé, Despeñaperros igual. Despeñaperros, sí, que acaban de sacar disco. Muy bien, han cambiado el estilo bastante. Sí. Hablando con Andrés, nos dijo que iba a cambiar un poco el estilo del grupo. Y la verdad es que a mejor, vamos. El disco para mí sonidazo, buenísimos temas, un poco de todo, un poco de pesadez, un poco de. Han abrazado un poco el doom, ¿no? Sí. Cosa que se agradece. Lo amaban y al final ha salido a la luz, claro, en ese disco. Pero bueno, tiene temas también que recuerdo. Pero sí, tiene un poco de todo, tiene una mezcolanza ahí de todo y para mí un discazo. De hecho, te he traído yo dos temas y uno recuerda a su época anterior. Y otro, el último que, o sea, uno de los dos que te he traído es el que cierra el disco. El Edén de los Miserables es la que es más grind. Es que y no, la de la cuna de Judas, asumo que es la más doomer porque dura 5 minutos y medio. Esa sí. Eso es. Esa es la que cierra el disco y es la que más así. Para que veáis vamos a escuchar las dos canciones seguidas para que la peña vea el contraste entre el grind que hace en los comienzos. Eso es. Que era más parecido a Piqueta. Eso es. Y lo que hacen ahora que pues se han envuelto un poco en un halo de grind y de sludge, de doom. De Sludge, que la verdad es que el desenterrador concretamente lo agradece. Y el público agradecerá también, porque con la zapatilla que va a sonar en el festival. Eso iba a decir, lo mismo que comentábamos antes. O sea, es un grupo que para ver en directo, muchísimo mejor, con volumen y a flipar. Y otro grupo que la batería es una máquina y hay que verle. Porque es la felicidad en persona. Un saludo aquí para Andrés. No, o sea, es parece que happy está. Man, chaval. Parece que está en un spa. No, parece que está, que se ha comido 10 ácidos. Riéndose todo el rato. Gran Andrés, un saludo ahí para él. Un saludo del desenterrador. Ahora cuando os venís al programa y ahora cuando venís a la Torre del Poder, que tanto queríais y no decís nada. Yo os tiraré la oreja el 19 de diciembre. Oye, pues sería un gran grupo para ver en la Torre del Poder, ¿eh? Yo voy, un gran día, grupo. Apúntame en la lista. No, y sería más días seguramente. Sería un gran grupo. Perros, y yo probablemente lo que haga es traer a otro grupo, a ver si puedo traer a Hell Division. Nos hacemos ahí un fin de. Muy bien. Sería. Un sábado de estos locos de dos conciertos de media hora. Muy suculento. Eso es. Para los que ya habéis estado en la Torre del Poder. Incluso, no, pues... incluso a Piqueta también se puede añadir. No cabe. Un día de estos. 15 minutos. Eso es, 15 minutos y ya está. Deseas que paren de parar ya, por favor. Aquí va, en cualquier caso, Despeñaperros. El Edén de los Miserables, la cuna de Judas. ¡Qué crismas están! ¡Qué navideños! We'll be right back. Pues la verdad es que vaya. Vaya pedazos. A tope. Ya pasan cosas ahí. Ya está pasando el tiempo, ¿eh? Prepárate. Vaya pedazo de evolución la de Espeñaperros, ¿eh? Sí. Se suena a unos entombes de elaborados. Auténtica crema pastelera. Muy bien. La verdad es que estoy muy contento de ver en directo esta nueva etapa de la banda. Y bueno, ¿qué ponemos ahora? Tienes ojos rojos, ¿eh? Hay que dejarle. Alejop, aquí nos liberamos de uno y viene otro. Yo quiero poner una pequeña queja. No sé por qué Miguel tiene un pedazo de sillón de la hostia cuando yo tengo una silla, sin más, cutre, normal y corriente. Hombre, es la edad. O sea, no... La edad y los años. La edad, yo soy mayor, cabrón. Pero la edad que llevas haciendo radio de calidad, tú has empezado hace poco. No, bueno, ya. No, perdón. Yo estuve en Colo y Cirratia. ¿Tú has empezado hace poco? Yo estuve en Colo y Cirratia. No me discutas que vas fuera. Cuenta eso, López. Yo tuve un programa con Unai Ebrio 69, y con su hermana, con Agore. Y ¿cuánto tiempo? En Goliz Ratia. Un día o dos. No me acuerdo cuánto duramos. No me acuerdo, de hecho no me acuerdo ni el nombre del programa. ¿La hora de López igual? La hora de López. Pero sí. Y nada, sin más, era solo por comentar. Es mejor el que estás ahora, ¿no? Bueno, la hora es la hostia. La hora es que es un nivel de compromiso con la calidad y... Sí, información a tope. Es como, te llega un WhatsApp a las 4 de la mañana, no, tienes que hacer esto, va, tienes que hacerlo. Claro. ¿Sabes? Sí, o sea, no. ¿Por qué no? Ya, estás a otro nivel. Ya, no puedes decir, ¿entiendes? Que no. O sea, necesitas ser una radio, ya estás a lo grande. Ya. Estás en una, o sea, institución. No estás tocando en Beer Moss, estás tocando en Metallica. Efectivamente, ¿entiendes? Yo soy Lars Ulrich. Que da un asco que vamos. ¿Y qué banda ponemos ahora entonces? Pues pon Aerosmith. No, Aerosmith no podían. Me dijo este que no podía. Steven Tyler. No. No. Yo quería que tocarían porque viniese la hija, pero no ha habido suerte. Pues a ver, pon. Yo qué sé. A ver, ¿cuántos hay para elegir? Infest vamos a dejar para el final. Infest para el final, sí, que vienen desde Bayona, que pues, al final son los que más cerca están, pero bueno. Pues, cómo no, pues. Ironías del destino son los que más cerca están. Sí. Black Metal Euskaldun 100%, ponemos el de. Vale. Sí, señor, el de. Vamos a poner un par de temitas del de. Pon uno de. Del Split. Del Split con los. Esos son. Con Somberlain. Gallegos. Sí, creo que sí. Gallegos. Con Somberlain, sí, gallegos. Con el batería de Nazgûl. Vale. No sé cuál es la segunda o tercera, ¿cómo se llama? Hay dos canciones de él en el Split. Una se llama Askenacha y la otra Loiesko Jainkoak. Esa pon. Loiesko Jainkoak, sí. Loiesko Jainkoak. Y luego voy a poner una del disco que ha sacado ahora nuevo. Sí, que acaba de salir también. Grispea. ¿Alguna en concreto? Vale, la que quieras. Cualquiera. Sí. Todo calidad. Son otras buenas. Vale. Todo calidad. Bueno, decide. Una que se llama Sugar. Que de Sugar no tendrá nada. Será todo ácido acrílico, pero. Decir una cosa de Espeñaperros, que van a sacar el disco este que han salido ahora o lo van a sacar en vinilo, y que me imagino, espero que para el día del festival haya copias para... Tenemos un buen puesto, ¿no? De merchandising, ¿eh? Con todas las para vender, dices, sí. Sí, pondremos. El puesto, sí que está asegurado. Sí. Ellos pondrán, vamos. Yo no voy a poner nada. Ellos, yo puedo vender un mechero. A ver. Camisetas de la me refiero no tengo ya, hasta me refiero a ellos. Me refiero a ellos. Puedes llevar tú de aquí, del enterrador, si quieres. Te voy a... Desenterrador. ¡Que me he equivocado! Es la Voldan. Ay. Bueno, aquí va el de Loiesko Jainkoak y Sugar. We'll be right back. Se nota una sensible mejora en el disco nuevo respecto al split, de sonido. O sea, una evolución importante. Esta banda no la había escuchado prácticamente nunca. Y luego ya nos queda la banda que habéis traído de Bayona, que suena como lo más cosmopolita del asunto, pero realmente son los que más cerca están de donde va a ser el concierto. López, no te lo he dicho hoy ninguna vez. Mira que me cae bien, tengo respeto. La gente. Yo. La gente de. La muerte. Pero y, bueno, si la está gente... Ojaldre y esos, pues. Y Fresh, pues mítica banda de Green de Bayona. Y bueno, muchísimos años. Tres discos a sus espaldas, giras por Europa, compartiendo escenario con Sepultura, Gojira. Eso, Gojira, esa, que son los mismos, pero dicho diferente. Son los mismos, solo que en Francia. Es Gojira y luego aquí es Gojira. Para que igual la gente no lo sabe. México y México, ¿no? Eso es. Y bueno, pues eso es. Nada. Les llamamos y. Y nada, gente muy dispuesta siempre a tocar y. Eso es un grupo mítico que lleva muchos años. Y muy humilde. Eso es. Y que en comparación con otros que llevan igual menos y eso. Y son peores. Deberían de ser un poco más modestos, ¿no? Eso es. No son tan. No van de subidos. Sí, bueno, ahí está el truco, ¿no? Conseguir una banda que tenga cierta proyección, ¿no? Que le dé empaque al cartel, pero que no sean unos cretinos. Eso es. Eso es. Ahí está el secreto. Yo he tenido mucha suerte y por lo que veo vosotros también. Así que bueno, vamos a con los de Bayona, los del País Vasco francés. Y Parralde. Ok. ¿Qué ponemos? Te he traído el último disco, pon lo que quieras. No sé, el último disco, 2013. El último disco, sí. Lo que quieras, sí, bueno. Lo mismo de. Bueno. Lo mismo que comentábamos antes, Green, de la vieja escuela, piñón, sin más. Pues vamos a poner, he cogido las cuatro primeras canciones que son. Son crema. A mí me gustan más las cuatro siguientes, pero. No hay broma. está bien eso. La Volda, qué rica está. Fue la 12 y la 17, la 22 y. Y luego pongo la primera, ¿no? Venga, pon la que quieras. La primera. Yo. Las cuatro primeras del disco. Aleatorio. Me and my 40 inches dreams. This is a test, Spoonerism y Bad Trip. Claro. En total, 3 minutos y medio. ¿Qué más quieres? Crema. Tienes que venir al programa, presenta canciones tú. Oh, ¿Cómo sonaban, los Obituary en el The Incomplete, López? Así es, la verdad es que en todos los discos. Incomplete suenan bien. Son una banda para mí que vale. Tiene sus obras maestras, pero de una discografía en general muy sólida, muy. Sí, sí. Tuvieron también sus. Es una banda que también ha intentado siempre evolucionar, intentar cambiar un poco de estilo, igual tirando un poco más a algún disco, igual más como el World Demise, rollo más industrial y demás, sí. Y no sé qué. Y siempre con mucho tenido, éxito para mí. El World Demise me parece uno de sus mejores discos. Impresionante, impresionante. Pero no está nada aceptado, ni siquiera por ellos. No, pero bueno, es como antes estábamos comentando sobre Napa, sobre el Feeling and Inspire, que a mí me parece la hostia, pero no es un disco nada aceptado. La gente en el momento que ve cierta evolución en algún grupo o intenta cambiar un poco de estilo, parece como que ya se tira un poco para atrás. ¿Qué te esperas de lo que va a ocurrir el sábado que viene? Pues tú y yo siempre hemos fantaseado con la gira aquella de Entombed, Carcass, Cacerol y Confessor. Y bueno, yo... Imaginaos lo que hubiera sido ver con 15 años aquello. Exactamente. Bueno, no estamos a ese nivel. Yo no me acordaría. Pero bueno, se puede, decir, sí. Se puede decir que tenemos una pedazo gira aquí a la vuelta de la esquina. Una especie como de revival, una especie como de... Eso es, porque ya no es el hecho de que, porque por separado los grupos pues los hemos visto ya unas cuantas veces, pero simplemente es el hecho de que esos cuatro grupos juntos en el mismo cartel, pues es ya, yo creo, motivo suficiente para ir de sobra. Hacía tiempo que no venía una gira así con cuatro grupos así de primer nivel, digamos. Y no solo de primer nivel, con credibilidad, porque sí que vienen grupos metaleros y tal, pero con credibilidad underground, si nos entendemos. Bandas sí. Que siguen dándolo. Sí, más o menos el nivel de metal extremo, casi siempre viene la misma gente. Y bueno, Obituary, o sea, Carcass hace muchísimo tiempo que no vino por aquí, desde la gira de Necrótesis, en plan de gira de sala. Y luego Obituary, pues desde que tocaron en la Llana aquel concierto con, sí, con Maroon y la gira del Frozen, In Time. Pero no, vinieron después. ¿Vieron después porque tocaron al bebé al Cometa Sony? Sí, no. Sí, tocaron también en Bilbao en el Cometas, pero hablo de sala. Hablo de sala. Ya en sé. Mi casa, hablo de sala. No me acuerdo ahora mismo. El Frozen fue en la Vergara, ¿no? En la sí, sala Jam. Sí, antes tocaron el Metal Way, que fue su primer bolo en Euskadi, yo creo. Ahí no sé ya si fue antes o después. Sí, porque el de Vergara fue en otoño y el otro era en verano, el Metal Way era en verano. Que sí, pero no me acuerdo. Te sí. Puedo decir y ya. Pero bueno, a nivel de sala, no hablamos de festival, a nivel sí, de sala. No, yo de sala, la primera fue la sala de Vergara, pero yo es que estoy convencido de haberles visto otra vez aquí en Euskadi. Vinieron al Cometa Sonic. Sí. Después del Frozen In Time. Después del Frozen In Time. Yo sí estuve. Yo estaba. No me acuerdo, tampoco. Lo digo mogollón. Yo es que estuve en el Hellfest. Vi a Vittori en el Hellfest y en el Graspop ese año. No te rías tú. Sí, bueno, yo les vi en. Yo les 2008. Vi cuando fue Fury Fest, que tocaron Obituary, y creo que ese fue el año de que tocó en la Jan, me parece. Puede ser. No en cualquier caso, una banda para mí. No estoy seguro. Hace años. Hablando hace de. Años que tocaron en la Jan, me parece mucho. Hablando de. La gira de Frozen In Time. 2005, lo sí. Puedo decir yo. Sí, 10 años. Sí, sí. Sí, justo. Joder, cómo pasa el time. Hace años atrás, también otra gira que tengo yo de eso que lo tienes en que hubiese pasado si hubiese ido. Yo la de Disputa y Napaldez. Hubo una de Napaldez Napaldez con el Utopía Vanishes, Obituary con Die Incomplete y Dismember con el primer disco. Que ya sé lo que pasó en Barcelona, además, que tiene anécdota. Sí. Que se le jodió la voz al cantante Dismember. Y cantó Barney con Dismember todo el concierto. Pues imagínate lo que habría sido ya ver a Dismember con el cantante Napaldez, que para mí es uno de los mejores vocalistas de... A mí me recuerda a Benny Hill. No, ¿cómo baila? Si baila como Benny Hill, sí, pero como vocalista es una pasada. Sí, es una máquina, vamos. Una virulencia en 25 años que lleva ya. Eso es, no aguantaría tanto tiempo. Desde que aunque se nota ya, la voz, ya no es lo mismo que hace. Hombre, si escuchas sus Consort Terror, el primer disco de Benediction, que ya tenía un vozarrón ya impresionante la primera época de Napalm y tal, pero bueno, hombre, a ver, los años no pasan en balde, lógicamente. Para mí es un momento álgido así los 90, y lo diré siempre. En cualquier caso, siguen dando traya y sigue mereciendo la pena. A ver, es un poco como ir a misa. En cualquier caso, el año pasado en el Hellfest fue de lo mejor que vimos en el Hellfest, ¿no? Obituary me suba, vamos. Nunca defrauda, Napalm nunca defrauda. Y eso sí que es un grandísimo ejemplo de gente que quiere evolucionar. Eso sí que es un grandísimo ejemplo de gente que quiere evolucionar disco a disco. Y bueno, de hecho para mí los tres últimos discos de Napaldez son buenísimos. Los pondría dentro del top de Napaldez. Los sí. Tres últimos discos, Sí, sí, no, o sea, no. El último, el de Apex Predator y el de. Utilitarian, o sea, el hecho de hacer una canción green con John Zorn metiendo saxofones, bueno, eso es la hostia, eso solo lo hace Napaldez. O sea. Claro, efectivamente, solo se lo puede, no, solo lo hace en caso. Y luego tenemos a Carcass. Bueno, Carcass es lo mismo, está bien. Pues también gran evolución, grandísimo grupo. Y un regreso triunfal. Triunfal, sí, por el año alto. Pasado el bolo en el Resurrección fue, a pesar de las circunstancias. Sí, no llovió mucho con el concepto de Carcass, no llovió. No, apenas. Nada. El de Carcas no llovió. Luego paró un poco. Las 20 horas anteriores y las 20 posteriores sí llovió. Bueno, yo estuve en la carpa. Sí, eso sí. No me mojé mucho. No, ahí Obituar y también tocó, que dieron un bolazo. En la carpa, sí. También partió, vamos. Es que Obituar y yo, desde luego, las veces que les he visto, que creo que han sido 5 o 6 veces. Siempre bien. Siempre bien. Siempre perfecto. No sé qué. El sonido impecable, o sea, es como escuchar el CD a todo volumen. Pues nada, ya hemos acabado con la información sobre el Chaos Fest. Bueno, decir que vamos a montar, hay bus desde Bilbao, si alguien quiere ir. Ah, coño, no, bastante importante para que todo sea mucho más. Ya que la sala Mogambo está en Donosti, pues para que no lleve la gente de coche y eso. Teníamos pensado montar un autobús, vamos, que se paga entre todos los que vayan. Eso es, un minibús, ¿no? Probablemente. Sí, porque no creo que vaya 50 personas, pero bueno, si lleva 50, pues uno grande, da igual los que vayan. Pero eso, pues para que la gente no lleve coche y así se libre. Pues muy, para que se libre la gente y el resto del planeta. Detenerlos en la carretera, para que nos entendemos. Sí, vale. Porque sí. Aceptamos eso. Sí, aceptamos el barco. Y eso, y nada, que si quiere ir la gente, pues que pusimos una fecha, que ahora no me acuerdo cuál es, el límite, la primera fin de semana de diciembre, por ahí creo que es, el lunes, para que la gente se apunte, porque claro, evidentemente no vamos a pillar el bus hasta el último día y que luego no vaya nadie y tengamos que pagar nosotros, cosa que no vamos a hacer. Entonces, pues si acaso no os ha quedado claro lo que vais a escuchar. Aquí queda este bloque informativo en modo cuña sobre el Chaos Fest 2, 19 de diciembre en Donosti. Aquí tenemos a Miguel y a López, dos de los miembros del programa de radio. Y aquí va la cuña. El 19 de diciembre nos vamos a Mogambo. El 19 de diciembre nos vamos a Mogambo. El 19 de diciembre nos vamos a Mogambo. ¿Y qué hay en Mogambo, pues? En la sala Mogambo de Trincherpe Donosti será el Chaos Fest 2 a partir de las 9 de la noche y por 7 putos euros. Ah, muy rico, muy rico, muy rico eso, muy rico. Y estaremos con las bandas y cara haciendo Power Violence Hardcore Cool Green. Piqueta haciendo Gricor a toda pastilla. Despeñaperros haciendo sluje Cruz Green. El de Euskara es Black Metal. ¿Habéis dicho lo de la cerveza a un euro? Infest. Aplastante Greencore. Recordad, el sábado 19 de diciembre en la sala Mogambo de Trincherpe Donosti a partir de las 9 de la noche y por 7 putos euros, Chaos Fest 2. Después de los conciertos hasta las 5 va a haber obras. Va a estar el desenterrador ahí excavando, poniendo temazos hasta las 5. Que lo sepáis. ¿Cerveza euro cuando lo digo? Eso luego. Reflexiona en Mogambo. Me parece que estamos en una disquisición que no conduce a parte alguna. La cerveza euro. Se nos ha olvidado mencionar el concierto del 28 que la semana que viene, que también a mí no me gusta personalmente, pero son mitiquísimos, Voivod. La cuarta banda. Voivod también, claro, pues. Me he traído un temita de su disco mítico que yo recuerdo cuando pequeño, verlo en las tiendas, Dimension Atroz. Hay una quinta también, se llama Eroz o algo así. Así que ahí va este experimento, esta bizarre de thrash metal marciano canadiense. Unos incomprendidos, otros incomprendidos en su época. Bastante incomprendidos, sí. Y ahora todo el mundo dice que les mola. La reverencia. Yo no digo eso. Yo no tengo problema porque se merecen estar donde están. Así por supuesto. Tampoco voy a negarles. No, claro, tampoco vas a pegar, ¿no? Ahí va. Voivod Experiment. Pues sí, señor. Voivod, Carcass, Napalm Death y Entombe del 28, la semana que viene, estarán en el jueves. Gracias. Gracias por corregirme, López. Entombe, ¿no? Es mi deseo el que me ha podido. Eso es. Ya podía. Oye, por cierto. Entombe de me, Voivod. Sería un hecho de la hostia ya Entombe también. Entombe de me, de Voivod. Eso es. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? O si no, Entombe. También, aparte de Voivod, Entombe también. Pues hombre, ¿por qué? Por pedir. Por pedir, ya. Pero tú y yo sabemos que tenemos una cuenta pendiente con Confessor, ¿verdad? Eso es. Tenemos una apuesta pendiente que lo anunciamos ya. ¿Pensado que viene es cierto o no es cierto? Es cierto, cierto. ¿Puedes? Pero no sería el sábado que viene, el siguiente, ¿no? Eso es, dentro de dos. Sí, por supuesto. 5 de diciembre. Sí, anúncialo. López de la Hora del Caos y el Desenterrador van a hacer un versus dedicado exclusivamente al Death Metal de la vieja escuela. Al Death Metal de la vieja escuela. ¿Vas a hacer versus? López, no sé, que eras poeta. Si os perdéis este programa, ya, eso ya... Te va a ser un recorrido por los grandes hits del death metal de la vieja escuela y luego por los grandes incomprendidos del death metal. Eso es. La idea es una hora con todo clásicos y luego pues otra hora con clásicos también, pero de incomprendidos dentro de... Confessor, Afflicted, Nocturnus... Ateis, Nasty Savage, bueno, no vamos a desvelar más. Eso es. Dentro de dos sábados, el 5 de diciembre, para que sepáis. O sea que está la agenda apretada. El 28, Napalm Death, Carcass, Voivod y Obituary. El 5, Desenterrador versus López de la Hora del Caos. Y el 19, el Caos Fest 2. Caos Fest 2. Como para... Qué mejor para entrar con buen pie a las Navidades. Eso es. Un buen polvorón. ¿Qué te iba a decir? Y el fin de semana que viene pinchamos después de Carcass. Es cierto. En el Skulls. Después de Carcass. Para que no falte el otro miembro que ha venido de la Hora del Caos después del concierto de Carcass en Obituary y demás. Y que no faltarán clásicos también. Hombre, voy a hacer un calco del que hice el día del aniversario con algunos temas nuevos que no puse. Pero vamos, yo creo que triunfó suficientemente. Buah, una cosa te quería decir hablando de ese día en concreto. ¿Puedes repetir todo el fest y todo lo que pasó luego? No me acuerdo de nada. Bueno, por ejemplo, sé que tengo algún oyente que será como empezar de cero. No me acuerdo. Así que voy a empezar con una canción de López. Joder, López. De las que has traído. Pensaba que había sacado un disco. Pues... Bluetooth Nord. Pues mira. Sí, ¿qué te parece? Por ejemplo, perfecto, perfecto. Grandísima banda de Francia, black metal. También banda muy experimental. Cada disco pues ha evolucionado de una manera. Ahora hacen una especie de dark black metal. Algo industrial. Algo industrial y demás. Pero bueno, a mí me encantan todos los discos. Y concretamente pues he elegido uno de mis favoritos, que es The Mystical Beast of Rebellion. Chapter 4. Y eso es, la canción Chapter 4. Está reeditada, bueno, la han reeditado ahora también hace poco, junto con todo su material. Este disco lo han reeditado en vinilo, por ejemplo, en vinilo versión doble con más temas y demás. Y bueno, un disco que desde luego para mí no debe faltar para todos los fanáticos del black metal y de la música extrema en general. Ese de Mystical Beast of Rebellion y pues Chapter 4, ahí va. Claro, y luego yo pondré una respuesta, como siempre hago con los invitados, que no se desvelará hasta que suene después de Blue South North. Sorpresa. Ahí va. No duermo. Eres mío, ya no se oye, ¿no? Ahora llega la respuesta del desenterrador ante un reto importante. Ponerme ahí un grupo ahí tan especialito como Bluthouse Nord. Pero tengo la respuesta porque es otra banda que para mí mejora la apuesta. Vamos a decir que es como su... Si es la banda que estoy pensando yo, solo hay una banda que puede mejorar la respuesta al Bluthouse Nord. Yo, para mí es una banda que tiene un directo encima impecable, espectacular. No estamos hablando de la misma banda entonces. Enslaved. Bien, pero sin más. No era la que tú creías. Yo iba a decir Despel Omega. Ah, no me salió todavía. No, pues Enslaved. Del black metal machacón que hacían, ha evolucionado mucho, meten mucho rollo progresivo y tal. Hoy estamos de grupos de evolución. Evolución total. Pues a mí Slave me parece una de las bandas más creíbles de black metal de la vieja escuela, con diferencia. Tiene sus primeros trabajos haciendo black metal de la vieja escuela son impresionantes. La evolución es impresionante y la verdad es que es un grupo, junto con Ulver, sí, que han hecho una evolución perfecta. Hacen lo que les da la gana. Exactamente. Y nadie les puede pero hacen lo que les da la gana y con un resultado impresionante. Como nosotros. Exactamente. Como la hora del caos o el desenterrador, con calidad. He dicho como nosotros, no te metes ahí. Qué tío, la hostia. No, Miguel, que no estamos en tu casa, ¿eh? Ya se nota, porque estamos aquí secos. Mi casa nos falta aquí de todo. Y está Son Goku aquí en la nube, el Alejop. Ay, ya están criticando al anfitrión, esto es increíble. Es broma, pero. Y ahí va. Un temita de Slave del disco Retir del 2010, me parece. Buen disco. No estoy seguro si es que. Yo creo que es del 2010, 2012. No te puedo asegurar el año. En cualquier caso, mira, lo tengo aquí, porque estoy investigando un poquito. 2012, el anteúltimo disco. A mí, cuando vi el vídeo, que es acojonante de esta canción, no lo he visto. Fue como. Quiero volver a ver en directo, las he visto ya 4 o 5 veces y es que tiene un directo que es un gozador. A ver, una gira con Slave y Ulver, ¿no? Sería. Yo a Ulver solo se he visto una vez. Sería una combinación perfecta. Ulver tocando versiones de Psicodelia en los 60, ¿sabes? Ese disco que han hecho. Sí. Pues te has visto esa vez. Me tardé 4 canciones en saber que eran Ulver. Bueno, tiene un disco también con la orquesta noruega, ¿no? También que sacaron con DVD, también impresionante. Lo que les da la gana. Satiricón hizo lo mismo, pero no es lo mismo. Ya. El último disco no me mola, pero el anterior sí. En cualquier caso. Ahí queda Enslaved del disco Retir, la que da título. Y vamos un poquito más al norte de Europa. quita la calzada. Will. Son de... de su casa. De Carolina, de ahí de esto, muy bonito. Carolina del Norte. Estados Unidos, donde son Corrosion of Conformity. Y sí, y de hecho este grupo, vamos, que se surgió en el 2001, sacó un EP en el 2002 y este disco que estamos escuchando en el 2005 y ya no han vuelto a sacar nada más, habrán desaparecido. O se han muerto, o se han ido a... vete a saber. O sea, igual son cristianos renacidos, que es muy norteamericano eso de... también, pues es. El de Wasp, el de Megadeth. El de Korn. Y lo que le faltaba. Y eso, y que está guapo y... no, la verdad es que dentro del estilo que no es muy de mi... sonaba bastante variadete. Ha hecho López, que nos ha abandonado porque tiene mucho vicio y ha ido por cervezas, que se parece a, ¿cómo ha dicho? A Zao. Zao. A Zao. Y yo decía, también se parece un poco a Dillinger's Escape Plan, igual otras canciones. El principio era más mecero, pero el final era más Dillinger. Los sí, dos bueno, minutos, que es lo que más me gusta a mí. El resto de canciones sí se parece. Pero recordaba, y... converge muy... y eso, no sé qué iba a decir, necesito beber. Y eso, pues nada, que muy bonito. Pues yo la verdad es que, aunque me gusta el ruido en general, soy más fan de este tipo de abrasión. We'll be right back. Perfecto, este I Hit God que ha puesto el desenterrador en respuesta a Quell, la banda que había propuesto Miguelón de La Hora del Caos. Y ahora ha llegado a tiempo perfecto, López, para hablarme de esta banda que voy a poner, The Secrecy, finlandeses. Pues un poco. ¿Dónde has estado, López? He ido, que tenía un viaje astral y he vuelto. Pues nada, The Secrecy, un dúo desde Finlandia haciendo death metal vieja escuela. Y desde luego, si yo no digo que este disco es del 2012, nadie se lo cree, nadie se lo cree. Y que son dos tíos, death metal europeo 100% vieja escuela. Y bueno, de su disco The Dune Skin Trumper, vamos a poner la canción The Cleaner Resplandence. El band de Secrecy de Finlandia. Muy buena esa, me gusta esa canción. Aunque he de decirte que cuando pones la canción en el reproductor, pues eso igual es el título del disco, Burial Adorations. Por lo visto, el nombre no coincide, el nombre del archivo y el nombre de la canción. Pues The no. Cleaner Resplandence pone en el archivo, en el reproductor. Pues eso es. Burial Adorations. Comento título informativo, no podemos confirmar cuál de las dos es. Sí sabemos que es de Secrecy, que son finlandeses y que suenan así de ricos. Estados Unidos, ¿no? Sí, toda la gente que nos está viendo, que somos muchos, pues estamos muy dispersados, no vamos a ir buscando nuestra navidad. La peña de la mierda que todo el mundo tiene, me gusta también, me gusta esta. ¿Qué vale, sí? Que vale 7 euros y que montamos, joke. Y que montamos bus desde Bilbao si alguien quiere, para que no tenga que llevar coche. O sea que más facilidades. Claro, eso entonces es. Tienes que ir, obligatorio. Solo por eso yo, solo por eso voy yo. Hay muchos motivos para no perderse este vuelo. Media Spirit!